La princesa del otoño. Solo dos o tres personas la conocían. Pero en la ciudad de Granada, cuando el otoño comenzó a llegar, a varias personas se les oía decir: ¿y de dónde viene? Nadie lo sabe. Tampoco nadie sabe a dónde va. Nadie, todavía. Y podremos verla si nos acercamos al lugar. Parece que sí, aunque tampoco está claro si será por un momento o un rato largo. Y aquella tarde de septiembre, se fueron concentrando. Por donde los jardines del Partal, cerca de los palacios nazaríes en la Alhambra. No muchas personas, pero a los que llegaban se les notaba muy convencidos de lo que ya llevaban comentando hacía días. Por eso se animaban, mientras esperaban que llegara, elucubrando. Dicen que aparecerá por allí, por entre las plantas de esos altos jardines, y vendrá caminando y sola. ¿Y qué mensaje es el que trae? Parece que solo será como una visita para seguir alimentándose de algún hecho, ahora recuerdo, del pasado. Comenzó a caer la tarde y el sol se iba ocultando al fondo de la Vega de Granada. No hacía ni chispa de viento, ni tampoco frío ni calor. Sobre las copas de los árboles y sobre los tejados de los palacios, los últimos rayos de sol se derramaban como quemando. El silencio era total y las personas miraban sin pestañear, esperando que llegara y deseando que se quedara y dijera algo. Y apareció. Cuando todavía el sol no se había ocultado, se le vio llegar justo por donde algunos habían dicho. Caminando despacio, vestida como de niebla blanca y azul y sonriendo, avanzó lentamente sin ni siquiera fijarse en las personas que le estaban esperando y, en unos minutos, se fue perdiendo por el pasillo del fondo, dirección a las montañas de Sierra Nevada y por donde parecía abrirse un infinito nebuloso. Poco antes de ocultarse, algunos dijeron: «Princesa, espera y quédate con nosotros». Pero ella parecía no oír nada. Y cuando se perdió en el infinito lejano, a todos se les vio tristes, muy tristes. Como si un inmenso vacío se hubiera apoderado de ellos por la pérdida para siempre de algo muy grande.